Y con ustedes, Familia Ramírez Ortiz, avanzamos. Directo a tu corazón. Internacionales para ustedes, gente y familia. Gracias, gracias por allá.